buscaré, buscaré, buscaré alguien que me quiera de verdad. Y yo buscaré, buscaré, buscaré un amor sincero de verdad. Y buscaré, buscaré, buscaré alguien que me quiera de verdad. Y esto ser tu dueño, dueño de tu corazón. Tú ni cuenta te dabas que yo moría por ti, y hasta la vida yo daba porque estuvieras aquí. Pero para ti mi amor no vale nada.